Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Hate it when it rained. Ever since I came in the game, some hated on the fame. A lot of niggas been changed and started acting strange. Even labels turning their backs and started backing lanes. Radio is the same, whole lot of speculating. These motherfuckers defecating on the name Wu-Tang. If this is where the hip-hop is, radio line then. That ain't where the hip-hop live. They live in the streets. We eat to live, they live in the eat. I'm fed up, that nigga right is in them, giving them sleep. R.I.P. Made me the king of all I see. And when death call, I'm good, I got call ID. See, it was planned in the front, now they just gon' front. Like my joints is on proactive and they just don't bump. Come on, the niggas gon' say I lost my skill, when in fact they all been programmed and lost they feel for real. They've got so much things to say right now. They've got so much things to say. They've got so much things to say right now. Yeah. They've got so much things to say. Damn, another artist chokes again. They ain't cut as close as him or even broke the skin. See how niggas ain't your friends when there ain't no ends. Don't care who the case offend, don't underrate my pen. I got what it takes to win. Why y'all thinking I'm trash? Loving the taste of success and this drink in my glass. Watch him co-sign that whack shit. Give it a pass till it's gone. Quicker than red, can't get rid of them crabs. When they wrong, call a cop, the credibility shot. It's time they learn what hot really is and really is not. Off brand niggas, Mep gon' let them know off top. Don't get smacked on DVDs trying to show off blocks. I can't stop cause my enemies plot, or cause the cops want me shackled and locked inside the penalty box. And while they waiting for my shit to flop, they getting pimped like hoes, selling their ass just to get my spot. Come on, man. They've got so much things to say right now. They've got so much things to say. They've got so much things to say right now. Yeah. They've got so much things to say. Ask Miss Hill. Half these critics ain't got half the skill, or been so hungry that they have to steal. If I didn't have my deal and didn't have this mass appeal, then I'm back up in that trap slinging crack. It's real, and that ain't worth the time. So search and find a new nerve, and here's three words I've worked in mine. It take a lot more to hurt my pride, jerk my vibe more than media lies. Cry when Dirt Dog died, nigga. The last album wasn't feeling my style. This time I put up in they ass, bet they feeling me now. Cause the Cal, he put his heart in every track he do. But somehow, y'all find some way to give a whack. It ain't all good. They writing that I'm Hollywood, trying to tell you my shit ain't ghetto when they hardly hood. Come on, man. Until you dudes can write some rhymes, keep that in mind when you find yourself reciting mines. They've got so much things to say right now. They've got so much things to say. They've got so much things to say right now. They've got so much things to say. Yeah. Bienvenidos chicos y chicas, son las 7 y 9 del 21 de marzo, ya empieza a haber vestigios de un sol que se deja querer poquito a poco, podríamos decir que ya empieza la primavera. Y bueno, sin lugar a dudas, lo que empieza es el fin de semana. Y qué mejor manera de entrar que con nosotros aquí en Ron y Palomitas. Mi nombre es Aarón del Valle. Estoy aquí con DJ Kace. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va? Bien, estoy... no sé. Hace poco que volví de las vacaciones, estoy todavía, me he quedado ahí, ¿sabes? Me he quedado, he vuelto al curro y todavía lo estoy asimilando todavía. También el cambio, ¿no? Lo que hablaba antes de la primavera. Sí, yo creo que se nota también un poco en el curro. Se nota, tío. Está haciendo unos días, tío, pero muy buenos, ¿eh? Sí. Pero muy buenos. Sí, sí, todavía igual estamos con la mentalidad frío y de repente llega un poco más el buen tiempo y tal y nos ha pillado descolocados hasta que te haces un poco. Sí, bueno, realmente este invierno ha sido, no está mal. No, ha hecho buen tiempo todo el rato. Bueno, con nosotros, como siempre, Alex Berlanga aquí a los controles. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? A ver. Dígame, usted. Hoy tengo un temazo de la semana, tío. Además de una banda mítica. Y es que el tema de hoy de la semana es de Wu-Tang Clan. ¿Qué dirás, Wu-Tang Clan? No, serio? No. ¿Quieres creerte que cuando lo he visto en el papel? Has flipado. Porque lo estuve escuchando ayer justamente. Sí, este tema, tío. Es que resulta que, bueno, había... Ha habido, han pasado, evidentemente como grupo siempre, más de tantos miembros que hay, pues siempre hay peleas y hay rencillas, sí, y cosas, y parecía que ya estaba, digamos, todo hecho ya para Wu-Tang Clan, cada uno con su carrera en solitario y ya lo que tuvieron que hacer ya lo han hecho. Pero había rumores de que iba a salir como una especie de último disco, por así decir, entre comillas. De despedida o algo así. Sí, ¿no? Algo así. Que se iba a llamar A Better Tomorrow. Y el año pasado salió algo por ahí, pero luego como, vamos, no fluía. ¿Y qué ha pasado? Que de repente ayer se publicó este tema que se llama Keep Watch. Sí, sí, señor. Y ahí ese ha sido el pistoletazo de salida como diciendo, señoras y señores, volvemos. Así que Wu-Tang Clan está de vuelta. Keep Watch. I ain't trying to be no D-boy. I love music, I'm a B-boy. Are you the undercover or the decoy? I'm heavy with the D, trouble T-boy. A pit with no muzzle, about to bust your bubble like a keloid. Too much marijuana got me pinoy. I'm killing instrumentals with that all so simple, can it be, boy? Shout to Lil C's, B.I.G. boy. And fuck Dr. Spock, I mean Red Man, it's not Leonard Nimoy. 88 keys on the keyboard. I'm down to catch wreck. Take them first three letters out of record. It's meth, you heard it through the wire, I could be more. Or washed up like Sunny Black Spot on the seashore. Damn. That's a problem, I could be yours. A monster without the mad scientist and Igor. I've heard it before, a third of these boys got murdered raps and never even murdered before. Keep watch, lights out when the beat drop. Keeping the streets locked. I'm calling all G's from each block, from each block. Keep watch, lame niggas out there could kick rocks. Run these streets out here, don't need cops. I'm calling all G's from each block, yeah, from yeah. Each block. Codename Sensei, I live what my pen say. Game Hall of Fame, flow is MJ. Muy caliente, je m'appelle Rebel, capiche, comprende? Son, I'm touching them up, trust, I'm like Justin Tuck. How they duck in the rush? Trying to break bad, you catch a bad break. Like I own a bake shop, how I stack cakes. Greatness is nothing, deck the next Nike ad. Wifey bad, and my life got them slightly mad. Cause I shine like chrome in July. So your eye, open your eyes, notice the lie. DEA say I'm drugging them. I get to leaning hard, I get the fiends to nod. I mean they loving them. All here, your highness, terrific win. Put a so-called beast in his place, Pacific Rim. Keep watch, lights out when the beat drop. Keeping the streets locked. I'm calling all G's from each block, from each block. Keep watch, lame niggas out there could kick rocks. Run these streets out here, don't need cops. I'm calling all G's from each block, from each block. Foul ass police, crooked ass friends. I don't give a fuck, yo, the drama never ends. I'm a project nigga, I don't care about the bends. Plus I had a lot of chicks, you can have those bitches. But I murder your blood clot if you touch my riches. Yeah, crazy ass skipper, I be in the slums, nigga. Fuck where I come from, I'm a quiet gangster, nigga. First I get you comfortable, then I start shanking niggas. Park Hill coders don't violate the family. Brother to brother, it's no snakes in the amnesty. I come through wildin' on some Wu-Tang Kennedy. Googly eyed nigga, chop his face in the ministry. Never scared to do the time, fuck the penitentiary. Leave a bunch of dead niggas, don't forget to mention me. The angel rap, the unordinary light. Already did what I was going through before you even got the mic. We left a large solar cloud distinguished by size. Interaction with the wise and civilized. The mind caused matter to fall into a center. A great deal of heat that irradiate Virginia. From out of this collision, the central core became thick enough to trap its own light and bring vision. Each drop full of hip-hop energy. balance on all sides, such great symmetry. The bars unlock the power of the stars. The mirror and the telescope pinpoint the guards from a distance, acting as a guiding coach. Analyze the board, universal approach. Retune the soul to a certain pitch, changing the frequency frequently, hitting a certain switch. The love is paramount, the connect is brotherly. Sí, señor, Wu-Tang Clan, Keep Watch. Cabe decir que, por cierto, digamos un poco el motivo de este disco que va a salir, A Better Tomorrow, es porque es una especie de conmemoración a que hace ya 20 años. 20 años, 20 ni, más, años ni, menos, ni más ni menos, tío. Otro que bueno, 20 años que salió el Enter the Boot, 36 Chambers. Otro, que iba a decirte que otro disco que el otro día estábamos hablando hace no mucho, otro disco que tiene ya 20 años, es el Illmatic de Nas. Illmatic de Nas, tío. Y estas cosas mejor tampoco... No, yo, a ver, a mí me ha pillado más adelante... Pero mejor esto de los años no decirlo mucho porque, no, tío, te entra una... Me siento viejo. Claro, es que dices, ostras, no por los achaques, pero dices, ostras, ¿ha pasado tanto tiempo? ¿En serio? Claro, yo me acuerdo el día que lo pillé, claro que no lo pillé a los 20 años, o sea, nada más salir, claro, es obvio. Pero me acuerdo cuando lo pillé y la primera vez que lo puse flipé y los otros días que lo estábamos hablando, que han pasado 20 años, digo, ah, tío, han pasado 20 no años. Puede ser, ¿eh? Ponle que yo lo escuchara 2 años después de salir. Claro. Uf. 18, ¿sabes? 18 años, tío, de que tenía el CD en mi mano, son muchos años, tío. Pues como dicen ellos, Bhutan is for the kids, así que ahora para las nuevas generaciones, pues esto, temitas nuevos para la gente. Y bueno, pues otros que han vuelto, C. Tangana, que han sacado el otro día, pues un tema que suena bastante alternativo, ahí con toques de, no sabría decir, de house, así, un poco de... No, minimal, el hip hop, ¿no? Un poco también. No es el hip hop convencional. Vamos a ver, escucharlo y luego ya vamos, y luego hablamos, vamos a opinar un poco. Estamos aquí en Ronnie Palomitas, la 106.4, si nos estás escuchando en la radio, www.radioexit.com, o si no, pues igual nos estás viendo la cara ahí en la TEF. Sí. Y vamos a escuchar El Presidente, C. Tangana. Así que todo al 100. chose us. Pioneers started on my corner like the coal crush. Had smokers lining up the block like a gold rush. The saying live fast and die young is what they told us. The way that they mold us, perfect way they showed us how to get money. Fuck bitches off this nose dust. Showed me how to burn the block down before it slows up. Before the window of opportunity closes up. I came, I saw, I conquered, I'm all. Yeah, I came, I saw, I conquered, I'm bald. Yeah. Yo, we said get them, so I got them all. Yeah. Still hear the crowd cheers while I'm thinking encore. Flying on a Concorde, listening to Tom Ford. Frames match the song title, flyer than a condor. Little niggas rhyme poor, poverty flows in your powder beating holes. And I am who you're trying for? I think not. Pusher, stay hot. The coops got no roofs, forever they stay dropped, nigga. I came, I saw, I conquered, I'm bald. Yeah. I came, I saw, I conquered, I'm bald. Yeah. Estábamos escuchando a Pusha T junto al productor británico Yogi, que se han juntado, productor británico, por cierto, de música electrónica, claro, como habréis podido notar en el tema, para hacer esta canción que se llama Burial. Burial. Vaya, para la peña que habla muy bien inglés. Burial. B-U-R-I-A-L. Os lo digo porque seguro os ha flipado este tema como nos ha flipado a nosotros. Claro. Esto es un temazo. Que, por cierto, parece que ha adelantado tu sección o algo, ¿no? Esto era como un poco así, parece, muy del rollo, ¿no? Y de la peña ahí a ponerse a hacer la croqueta. Te has colado un poquillo hoy, ¿no? Bueno, bueno. Ya sabemos lo que es luego. Sabemos que viene un temazo de los tuyos. Sí, tío. Y bueno, como decíamos antes, estábamos escuchando también, antes de a Pusha T, con Yogi, a Zetangana, con el presidente, de un trabajo que podéis encontrar en... buscáis en la red, en Google. Zetangana, presidente, y es como una especie de... es como lo que salía antes, los singles esto que vienen como dos temas y tal. Sí. Y está este presidente y otro tema más que se llama Travel y un remix de este mismo tema, el presidente, que bueno, no tiene desperdicio ninguno, con otro tipo de rollo para la gente un poco más alternativa y que busca un tipo de hip hop diferente. Y bueno, qué curioso en verdad el rap con la electrónica, ¿eh, Tato? Está guay. Está guay, está bien no quedarse. Está guay escuchar rap de más... Es que al final... Es irremediable, tío, escuchar... Es que al fin y al cabo el hip hop es electrónica. Claro, empezando por ahí. Viene de un aparato. Empezando de que todo sale de un aparato. De una persona que está en su casa con aparatos haciendo música. Y que en el tiempo en el que estamos, tío, ya se mezcla todo. Más que... ¿Sabes? Es proclive a eso el hip hop. Tú te puedes adaptar como liricista a cualquier tipo de estilo. El rap se puede juntar con muchas cosas. Sí, que los 90 también eran los 90. Está guay, pero es que tenemos que entender que en los 90 tampoco había los medios que hay ahora. Hay que ser abiertos, ¿no? Y hacer de todo y cada uno que le guste lo suyo. Y sí, bueno, cada uno que escuche lo que realmente le apetezca. Y le guste. Y indague ahí en lo que quiera. Y para escuchar lo que te gusta... Pues ahora también, además, tenemos otra opción. Nos comentaba aquí nuestro compañero Alex Berlanga, que, como ya sabéis, está en la TEF el programa en directo ahora mismo, pero además en internet tenéis la opción de ver la TEF en directo. Online, es decir, claro. Ponéis tesubesdobles.teftv.com y hay un apartado en la misma página que pone TEF en directo. Le dais ahí clic y si ahora, por ejemplo, lo estáis haciendo, pues podéis vernos aquí... Saludando y todo el rollo. Que, por cierto, cada vez voy teniendo más trabajo, cada vez... Hay más cosas para enlazar, que si la emisora, que si no sé qué... Le va a tener que dar la vuelta al folio. Le va a tener que dar la vuelta para colarme de todo... De todas las cosas. De todas las opciones que tenéis para escucharnos y todo el rollo. Bien. Son las 7:27 de la tarde... Y creo que vamos a hablar un poco de qué tenemos hoy. De actualidad, ¿no? Pues hoy tenemos como todos los viernes, tío. Putumayo, ahí, y bueno, tenemos este viernes a DJ Resplandor. Ajá. Más micro libre. Y nada, lo típico, ¿sabes? Ahí cervecita, buen ambiente, chimeneita, que también está guay. De lujo. Y la verdad es que el sitio es agradable, las copas son baratas. Y escuchando hip hop, que es lo que nos mola, pues. Buena gente por ahí, claro, hip hop, de lujo, pues ya sabéis. Como siempre, los viernes ahí en Putumayo, la oferta, pues, una de las mejores ofertas que hay. Sí. Y yo quiero hacer un llamamiento. Y es que, hablando, bueno, no es actualidad, pero lo será en los próximos días. El día 20 de abril tendréis Banana Jam en Pachá. En Pachá. La segunda edición, la primera fue en Madrid, la sala Penélope. La segunda edición, eso sí. En el cartel tendréis a un servidor junto con DJ Gace también y nuestro compañero Ácido, que hoy tampoco está con nosotros. Últimamente se está Por compromisos. Sí, por varios. Otros trabajos, claro. También tendréis a Natos Iguar. Sí. Que por cierto. He escogido hoy un tema para ponerlo, que no habíamos, que hace poco sacaron un trabajo, bueno, Caja Negra. Tenemos que decir que también todo esto orquestado por Mucho Muchacho. Claro, orquestado por Mucho Muchacho y bueno, pues eso, que no lo podéis perder. Pero vamos, de nada, no podéis perder nada. Si queréis un poco de conciertos y tal, que tampoco hay muchísimos conciertos en vivo y todo el rollo, pues ya sabéis, el 20 de abril os acercáis a Pachá, ya daremos más info. Y nada, sí, bueno, que también está guay que salas como Pachá se preste a hacer conciertos de hip hop, que también es una cosa que... Sí. También está guay, ¿sabes? Vamos a escuchar un poquito de Natos Iguar, ahora sí vamos calentando un poco los motores. Natos Iguar, cuentas pendientes. Entonces perdí los papeles, como es costumbre desde hace ya unos septiembres. Pedí la separación de bienes, me quedé con el ron y ella con sus bombones. Y he dejado de fumar 40 veces, el domingo me prometo que eso no será pa' siempre. Soy un puto inestable, depresión constante, actitud sobresaliente. Estoy buscándome la vida, no lo entiendes. Si no cambio, no sé por qué lo hace tu forma de verme. Me autodestruyo demasiado pa' ser tan inteligente. Y te quise demasiado pa' lo puta que eres. Las 3 a.m., un martes de diciembre, pensando que hace un año mañana vendrías a verme. La angustia muerde, aprendes, te haces grande. El brillo de mis ojos hoy ya no es por quererte. Ahí fuera se matarían por conocerme, pero no es pa' tanto tronca, no es mucho lo que te pierdes. Solo carretera y parques, jueves que se hacen viernes, noches que se van de madre, hostales y cuentas pendientes. a mi mujer y mis hombres. Antes de morir, mis asuntos en orden. Sin más compañía que mi piedra de polen. Me repara lo que digan, no me conocen. Los ojos vendados tienen, no nos ven. Quieres ver dentro de mí, rájame el abdomen. Vuelven como el ciego cada viernes. La resaca los domingos y la cara larga el lunes. Al margen de la gente porque tronco. La verdad es que me dais asco casi todos. Me mienten sus palabras, no sus ojos. El cielo rojo, ellos joniaste un porro. Buscando money, money, desde jóvenes. Si no había estudios ni trabajo, había cojones. Apostando fuerte en la vida y en el hold'em. Si pongo la feria, quiero mucho más que el doble. Me pierde la noche, ya sabes, parche. O me voy a Kelly o paso por boxes. Dejar el deporte por fumar en el parque. Faltaba clase y ahora me escuchan los hijos del profe. Natos y Waor sonarán el 20 de abril en directo en este Banana Jam orquestado por Mucho Muchacho en Pachá. Así que si os gusta y queréis pasar un buen rato, pues os acercáis allí el 20 de abril. Os estaremos dando más info. Y bueno, y todo eso. Va a estar muy guay. Va a estar muy guay. Va a estar muy guay. Lo pasaremos genial, seguro. Una sala como esa, con buen ambiente, así, gente de la isla y gente que es de fuera de la isla, que también esperamos que venga. Sí, sí, sí. Va a ser la bomba. Vamos a ir, pues, voy a poner metier, ¿no? Como siempre, con esta sección a la que le tengo mucho cariño. Es que el clásico de hoy, tío, te has pasado con el clásico de hoy. El clásico de hoy es un clasicazo para mí, sinceramente. No sé si el mejor, porque, bueno, cada uno tiene su mejor, ¿no? Pero a mí, para mí es de los tres mejores MCs que ha habido jamás. Para mí. Hombre, para mí... Por el rollo, por cómo rima, por la... Si te digo la verdad, a mí me gusta más que su rival. Mucho más, a mí también personalmente. Me gusta más que su rival. Vamos a decir de quién estamos hablando y así la peña ahí se... O se va para un lado o se va para el otro. Claro. Estamos hablando de Notorious B.I.G., que es nuestro clásico de hoy. Y es que sí, tío, no sé, a mí... Siempre estaba, ¿no? La eterna batalla, claro, de, bueno, la costa oeste contra la costa este, de Tupac contra Notorious B.I.G., pero yo creo que incluso, vamos, no es que lo creas, que seguro no lo buscaron ellos, fue no. Ahí algo como que bueno, alguien fue, se empeñó en montar así un poco por diferenciar los rollos. Sí, ves también un poco y así sobre acabó, vamos. Los documentales que hay sobre la tal... Yo creo que fue un poco cuando fue a grabar, ¿sabes? Al estudio. Sí, fue un poco que lo buscaron para crear conflicto. Yo creo que incluso era algo que aunque fuera buscado, si eso fue buscado, sería buscado por alguien del entorno, no por, incluso por los mismos. Y si fue de ellos, se les fue de las manos. Pero... Y si fue de ellos, se les fue, bueno, total. Pero vamos, pero, total. Pero totalmente, vamos. No, pues de hecho, pues eso, los que sepáis un poco de hip hop y tal, sabéis que los dos acabaron muertos. O sea que sí, se les fue de las manos, pero bien. Y bueno, ¿qué pasa? Pues antes de morir, de hecho, el clásico que voy a poner hoy es del único disco que Notorious B.I.G. sacó estando en vida. Estando en vida. Estoy hablando de Ready to Die, que salió en 1993. Bad Boy Records, ya sabéis, el inseparable Puff Daddy que salía en todos los vídeos bailando. Y bueno, pues... ¿Cuál se quedó después con el sello? A saber lo que estaría tramando. Bueno, vamos a escuchar la canción que he escogido, que si no me equivoco fue el cuarto single que se extrajo de este álbum, Ready to Die. Estoy hablando de The Warning, Notorious B.I.G. Who the fuck is this? Paging me at 5:46 in the morning. Crack of dawning, now I'm yawning. Wipe the cold out my eye. See who's this paging me and why. It's my nigga Pop from the barbershop. Told me he was in the gambling spot and heard the intricate plot. A niggas wanna stick me like flypaper, neighbor. Slow down, love, please chill, drop the caper. Remember them niggas from the hill up in Brownville that you rolled dice with, smoked blunts and got nice with? Yeah, my nigga Fame up in Prospect. Nah, them my niggas, nah, love wouldn't disrespect. I didn't say them, they schooled me to some niggas that you knew from back when you was clocking minor figures. Now they heard you blowing up like nitro, when they wanna stick the knife through your windpipe slow. So, thank Fame for warning me, cause now I'm warning you. I got the Mac, nigga, tell me what you gonna do. Damn, niggas wanna stick me for my paper. Damn, niggas wanna stick me for my paper. Damn, niggas wanna stick me for my paper. Damn, niggas wanna stick me for my paper. They heard about the Rolexes and the Lexus with the Texas license plates out of state. They heard about the pounds you got down in Georgetown, and they heard you got half Virginia locked down. They even heard about the crib you bought your mom up Florida, the fifth corridor. Call the coroner. It's gonna be a lot of slow singing and flower bringing if my burglar alarm starts ringing. What you think all the guns is for? All-purpose war, got the Rockwellers by the door, and I feed them gunpowder so they can devour the criminals trying to drop my decimals. Damn, niggas wanna stick me for my cream, and it ain't a dream, things ain't always what it seems. It's the ones that smoke blunts with ya, see your picture, now they wanna grab their guns and come and get ya. Bet your Biggie won't slip. I got the calico with the black talons loaded in the clip, so I can rip through the ligaments, put the fuckers in the bad predicament where all the foul niggas went. Touch my cheddar, feel my Beretta. Fuck when I'ma hit you with your motherfuckers, better duck. I bring pain, blood stains on what remains of his jacket. He had a gun, he should've packed it, cocked it. Extra clips in my pocket, so I can reload and explode on your asshole. I fuck around and get hardcore. C4 to your door, no beef, no more, nigga. Feel the rough, scandalous. The more weed smoke I puff, the more dangerous. I don't give a fuck about you or your weak crew. What you gonna do when Big Papa come for you? I'm not running, nigga, I bust my gun in. Hold on, I hear somebody coming. Come in fast again. Just bring your motherfucking ass on. Come on. We're getting close. Huh? Biggie Smalls, Christopher Wallace, Big Papa. Multitud de nombres, pero lo que está claro es que tiene un flow que flipas. Era de los mejores que ha habido, tío. Y muchos de los grandes le han copiado tela. Pero tela. Tela. Es más, no, tela. Bueno, ya se lo han dicho, ¿no? Muchas veces a Jay, sobre todo Nas se lo decía a Jay-Z, sí. Que Jay-Z le había robado bastante del estilo a Notorious. A Notorious. Pero ya te digo, me gusta más que su rival, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es que otro, Tupac, es otro que rollo, de su rival, es tampoco. Más de Nueva York, las bases son más... Es como más rap, no sé, no sabía cómo definirlo, a pesar de que, bueno, Tupac también tiene temazos. Tiene claro temazos, sí. Pero temazos. Lo que está claro es que los dos pagaron un precio muy caro por... Para acabar siendo leyendas. Y no se sabe, a pesar de que son muy, han sido muy buenos, porque los dos eran liricistas tremendos y hacían hits, no se sabe hasta qué punto, pues, el hecho de que hayan muerto, pues, haya engrandecido eso y, pues, hayan quedado ahí, ¿sabes? Porque luego hay mucha peña que eso, tío, que lo petan y al final se hacen viejos y hacen cualquier historieta y pierden todo el respeto, ¿sabes? Sí. Como así que casi es mejor a veces hacer algo, triunfar y morir para que te recuerden bien, ¿sabes? Ya, pero y no es una paranoia. A es una paranoia porque si realmente estuvieran vivos estaríamos disfrutando de ellos todavía. Ya, y igual mucha peña no estaría haciendo las cosas que hacen. Esa es otra. El panorama musical no sé dónde estaría también. No creo que estarían haciendo tantas locuras como las que están haciendo ahora con sí, la música, pero no bueno. Sé, no sé. Bueno, la cuestión, que bueno, es lo bonito de la música, la gente muere, pero nosotros podemos seguir resucitándolos de alguna manera, sí. Escuchándolos, y ahí teníais este The Warning, producido por Easy Mo B, y ya sabéis, el clásico de hoy. Vamos a escuchar que hace uno de los discos que ha salido hace poquito, el 18 de marzo, de Freddie Gibbs, que se ha juntado con el hiper mega super productor Madlib, ya conocido por todos. Por todos, tío. Para hacer un disco que se llama ni más ni menos que Piñata. O sea, el nombre está ya dice mucho, bueno, ¿no? Igual de lo es que... una sorpresa por dentro, y, ¿no? le tienes que dar golpes para que salgan las canciones. También. Y bueno, la verdad es que la acogida de los críticos ha sido espectacular. Hay peña que lo ha a nivel artístico lo ha comparado con discos como, por ejemplo, el Only Built for Cuban Links de Raekwon. Sabes que la peña se ha quedado bastante, bastante contenta con este resultado. Vamos a escuchar un tema y vamos y a opinamos ver aquí qué un onda, poquito, ¿no? A ver qué tal. Yo lo he escuchado, está muy guapo. Y he escogido pues este, Thuggin, Freddie Gibbs con Madlib. Somebody warned the West. Nigga ain't running. Somebody. Nigga ain't running no more. The legend of nigga in color. Rated PG. Parental guidance suggested. Yeah. For sure. Nigga be coming to be like, yo, yo Fred, man. You a real nigga, dog. Yeah, real nigga, man. Real nigga. I be like, shit, front to the back. Respect, man. Respect niggas and lower the bar. Niggas be like, Fred, you ain't never lied. Fuck the rap shit, my gangsta been solidified. Still do my business on the side. Bitch, if you police it, then pay me, no, never mind. I was thug, black and red laces in my number threes. Take a pull up off the wood and let that motherfucker breathe. Sit outside of Buster crib and let that motherfucker leave. Walk his ass back in and put him on his motherfucking knees. Thug, never taking no for an answer. Might just take a loss, but bitch, I'd rather take my chances. Liquor got me lurking where you live at in the nighttime. 5950 to the left, but I'm in my right mind. Thug, pants gon' be sagging till I'm 40. Still lyrically sharper than these show buttons. Show. You phonies ain't gon' throw me in this minstrel show. These labels see how far up in their mouth my dick could go. So gon' choke on this meat, throw my song on repeat. Might move away one day, but I'm always gon' belong to the streets. I'm straight good, and it feels so good, and it feels so right. Yeah, and it feels so good, and it feels so right. Cause motherfucker, I'm thug, selling you the science of the street rap. Every motherfucking show I do is off the meat rack. I done been in jail and did my best not to repeat that. I'm trying to feed my family, give a fuck about your feedback. Critically acclaimed, but that shit don't mean a thing. When you rocking mics and stealing microwaves, cooking cane. Never tricking on the dame, I'm too cold for you broke hoes. Don't let the knob hit your booty when the dough closed, bitch. She let me hit it cause I'm thug. Squares need not apply, I'm so fly, I might fuck a cuz. Swiftly about to stick a sweet dick in your sweetheart. Then get some groceries off my Giga EBT card. Why the feds worry about me clocking on this corner when there's politicians out here getting popped in Arizona, bitch? I'm thug, and it feels so good, and it feels so right, and it feels so good, so right. Cause motherfucker, we're not against rap, but we're against those thugs. Can't be legit when every nigga in your clique sold drugs. Ready get fellas in my faculty, real killers can vouch for me. Teach your kid at the crib, but your children might come for ounce from me. And smoke out in the Chevy with us. Cause in the past, my low class black ass has served my own fucking family members. I hate to say it, ain't no need to be discreet. If she don't come from me, she get it from a nigga up the street. Cause he thug, and yo, she probably suck his dick for it. She turned down, so it ain't shit to turn a trick for it. My uncle last bitch put him on the glass dick. Tried to rob a man to feed his habit, he got blasted. I live on borrowed time, my expiration date, I passed it. So lock me up forever, but this shit is everlasting. I'm thugging, and it feels so good, and it feels so right, and it feels so good, and it feels so right. Cause motherfucker, I'm thug, bitch, yeah. Piñata. El nuevo disco de Freddie Gibbs, el rapero de Indiana, y el superproductor Madlib. Podéis encontrar colaboraciones de Domo Genesis, El Sweatshirt, Danny Brown, Raekwon, vamos, de lo mejorcito. Así que os lo recomiendo encarecidamente. Y bueno, temazo. Lo de siempre, lo de siempre en estos últimos programas que ha habido, que él ha sido por otras cositas, por cierto, un abracito para él. No está, pero bueno, nos deja los deberes hechos. Sí, por lo menos. Y vamos a seguir escuchando... El disco destacado del mes. El disco destacado del mes, otro temita. Y la verdad es que... Este disco... Lo había escuchado ya, pero con la evidentemente, ¿no? Si no estaría. No va a ser solo que diga él, es un consenso claro. Entre todos y decidimos, ¿no? Pero claro, lo tenía ya un poco más ahí apartado. Olvidado. Y lo he estado escuchando ahí con motivo de eso, de haberlo escogido porque nos lo dijo ácido y ostras, de esas cosas que las tienes ahí, pero no. Se olvida. Pero, sí, como los recordatorios cuando alguien dice, ay, ¿no te acuerdas de cuando eso tal? Que dices, hostia, ¿verdad? Claro, pues eso, ¿cuál es este disco? El Fantastic Damage de LP. Lo está escuchando, tío, está guapísimo. Está guapísimo. Está muy guapo. Además, me es curioso que se parece mucho a lo que últimamente... O sea, esa onda alternativa que últimamente impera más en el hip hop que está vendiendo, porque si te fijas hay artistas como Kendrick Lamar, hay artistas como Schoolboy Q, que ya no es ese rap que es a lo mejor más empaquetado, sino que son sintes, son cosas así que más atmosférico todo, más, ¿sabes? Hombre, no sé. Es que el tío, el pie en su época, máquina, creó una tendencia, o sea, realmente rollo la música que hacía, por ejemplo, era a mí lo que me gustaba, claro. ¿Sabes? Gente como el P, gente como Cage, claro. ¿Sabes? Tame One, así en rollo es que oscuro, me resulta curioso que ahora mismo esta gente, que a lo mejor en ese momento eran, hablando feo, más apestados, pese a que tienen muchísimo, sí, público, mucho reconocimiento. Ahora hay peña que hace un rollo similar, no similar, pero que no, sí, pero es parecido. Ese hip hop tan estándar, y lo están petando, y esta peña a lo mejor se han quedado más ahí en el como más rap de culto, no, más en el, sí, underground. Sí, un rap de culto que tal, que para los entendidos o tal. No sé, bueno, la cuestión, vamos a escuchar el tema, sí. Y ahora seguimos aquí debatiendo. Vamos a escuchar un nuevo tema de Fantastic Damage de LP, se llama DeLorean, y la colaboración de Aesop Rock con Ill Bill. Come on, wake up. We have company. Snaggletooth, fabulous spot, Freddy Krueger, finger discount, let's do that dismount, spin out of control to Dr. Basics, bladed cicada wings offer awkward phasing, laser to fade shit, flash, commoner, fragment, rattle, cruise, cataloose, fabulous forefinger, ringer, backflip, discount, mechanism, sex distortion, terror bore from old favorite phasing, famous danger, lacing, agent, baby, aim high, when I fly among the swoops, down a resorty sound system, to capture a business in total two-bit, y'all can spot on some indestructible day trip, with the lifespan of a box, public enemy in South Davis. Soviet Versailles, the time ticks and a hand keeps beating them. A billion trying to park revolution, and I'm deep, deep in the medium. Duck, you lucked out. It's one out of every 99 bands in the same crowd. Another colossal blunder, born as air to thorn inside a spirit. Better scan me a TV for every American sleepy teen parked in TV friendly apartments carved in this creepy nation of PT bars. Where you at? I'm right the fuck here right now. Where you at? I'm getting the fuck down tonight. Where you at? I'ma spread the fuck out, something precious. Gavels for the guilty, rattlesnake bait for the snitches. Cackles for the silky, shallow lake weights for the midgets. Badges for the piggies that'll make hate seem less vicious. Shackles for the filthy, battle break plates for your interest. I'ma strap your dignity down and see what that bitch prevents. Relentless, archon player. After dark, parking lot, cypher slayer. Roll up, catch snake eyes in three dimensions for the artificial martyr. Freeze dried poltergeist, just add water. Excuse me, sir, you know I'm faster we're going. Fuck no. What's this in the backseat? Stolen kid of rock, man. Who's that riding shotgun? That's the homie El Producto. Pedal to the floorboard, DeLorean be gone. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, DJ Ability, break this shit down. Incarnation of Yeshua Ben Yosef, getting my dick sucked in a strip club by cokeheads. No doubt, you know what I'm saying? Taking over hip hop, playing tackle football on concrete. What? Fantastic damage, hitting you in the head with plastic magnets. The future is now. If you don't understand, I'm underneath. When bar was beat, get punched dead in your teeth. What? El Producto may or may not agree with the opinions expressed on this segment of Fantastic Damage. Send me young dog and please. Should be sent directly to suck me, you piece of shit. I splash, common or fragment, rattle cruise, Cataloose, fabulous, four-finger ringer, backflip, discount mechanism, sex distortion, terror bore from old favorite phasing, famous danger, lazing, ancient baby. I slap moniker backwards, haggle-proof, snaggle suit, fabulous, five, Freddy Krueger, finger, discount, list, direct dismount, spin out of control, the doctor basics, bladed, hitter wings, offer awkward, faceless, laser the face, these faggots hit like teddy bears, thrown against wedding doors by a misunderstood teenage girl in a moment of self-importance, call it off, beat, jagged, ragged, the patterns, the real thought is sounding like those of you, but bear fills me with sadness. It's burner tone and I like bricks with shifty dough. I laminated for my friends who had your throat before I grew up. The wildly uninhabitable traffic of bad bliss, where the tainted droids of dummy noise can't say get on here. Kabuki theater leader disease blitz, trying to handle contraband of an applause beat intense. Scrimmage play with collectible bitch MC Copperman and miniatures. Retard flow me hold our business. You don't show me shit. Megaplex is stress crack. All the time apocalypse. Fight bleed boy. Small world big boy. Venture in a closet anyway. See if you can walk the Narnia. Skippy save the earthy wisdom. I'm immersed in millennial bathtub. Funk native man with 808 trucks. Ghostface tape pop. Thule clutch. Tony Robbins macho mouth escape mom. Mega magnetic MRI finger scanning women for breast lumps. Come on, Chuck, you're not a fucking goonie. Most of these advanced rappers grew up in the forest. I'm a walrus, sitting on my cornflake, trying to float out to the chorus. Sarcasm is an advance, it's an inexperienced man's preference. Criticism is the smartest, but are artfully dejected. Hardly holds the fluid, partly 212 crew. 718 create burner movement, hybrid infallible. Funkadelic truancy smothered. Thunders to the meat grinder like plastic cuts uncovered. It's simply like an echo thuds run and hug each other. But pilferers of sanctimony cold they put on smother. First is the originator. Me. Second is the influence. Third is the innovator. Me. Fourth is the inspiration. Fifth is perpetuity and lives through the delusion. Before I hop in the DeLorean, I shit in Mr. Fusion. ...106.4... Radio Exit en Ronnie Palomitas. El disco destacado del mes para nosotros, LP Fantastic Damage. Ya queda poco también del disco destacado de este sí, mes. Eso iba a decir, que ya no sé si habrá pensado el ácido en el próximo disco destacado. Seguro. Yo creo que sí. Algo tendrá ahí. Algo tendrá guardado. Ya, segurísimo. Siempre. Por cierto, que antes me olvidaba decir, que lo digo muy poquito. Si queréis escuchar los programas de otros días y tal, os metéis en www.radioexit.com y ahí están los podcasts de todos los programas que hemos estado haciendo, donde tratamos de poner pues lo que va saliendo cada semanita, la actualidad y todo. Fresco, fresco, fresco. Y con fundamento. Y con fundamento. Y bueno. ¿Qué, tío? ¿Qué hace? Llega mi momento. Sí, tío, la verdad es que... Dicho así, no le puedo decir a la gente que se anime. Dicho, llega a mi momento. Llega a mi momento. Es una pantalla que lloremos. Sí, suena un poco a triste, ¿no? Ya en plan, llega mi momento, tronco, que es viernes. Es como, ¡llega mi momento! Ya, ahí, que es viernes, así. ¿Sabes? Llega mi momento. ¿Qué te parece, Alex? Yo llevo una hora esperando para hacer la croqueta, ¿eh? Ahí. Está, Alex, ya le he visto ahí sacudiéndose el rebozado. Ahí. No, y además eso, Alex, cuantito suena el tema, se pone de pie, empieza a bailar ahí. ¡Guau! Aprovecho que la cámara no me ve. Ahí. ¡Qué maravilla, eh! Señores y señoras que están escuchando aquí, chicos y chicas, hoy por fin habéis escuchado la voz sensual de Alex Berlanga, que todavía no se había pronunciado. Aquí no, pero llevo aquí todo el día. Bueno, no se había pronunciado Ronnie Palomitas. Ronnie Palomitas. Dejadnos vuestros comentarios ahí en Radio Exit sobre qué os parece. La voz sensual de... La voz sensual empastada con nosotros y nuestra jerga. Pues lo que te iba a decir, que llega mi momento. Dicho así suena peor todavía. Llega mi momento, tío. No, tío, es un tema que está acosando. ¿Cómo llegaste a este tema? ¿Cómo llegué a este tema? ¿Qué hace? Cuéntanos. Ahora te lo voy a contar. Y luego lo presentamos. Nos cuentas día, primero la historia y luego ya lo decimos. Buscando en internet cosas raras. No, es un tema que está causando furor, tío, en YouTube. Uh-huh. En serio. Y... Claro, uno de ellos es muy conocido en la escena hip hop, pero el otro es un rollo DJ, Steve Aoki, rollo así. Claro, se mezclan los dos y puede salir ahí, tío, lo más grande. Además, con la voz que tiene Lil Jon, ¿sabes? Eso es. Es brutal, tío. O sea, ese, es brutal. Bueno, pues eso. Estamos hablando de Lil Jon junto con DJ Snake. Que bueno, yo creo que no hay palabras para definir este tema porque es enérgico, no, está guapo. Para empezar, tiene, no es rap. No, no es rap, chicos. Empezar, lo sentimos empezar, ya. La peña que le molaba a Wu-Tang Clan sea muy sí, pureta, pero vale, mejor que ya, para empezar, ya, no ya es puedan rap, apagar el transistor. Sí. Y si tenéis posibilidades, ver el vídeo. Porque es una pasada, tío. Es una partida de. Pero una buena partida, ¿eh? El vídeo, tío. ¿Qué sale en el vídeo, tal, no? En el vídeo sale un chino, sin ofender a nadie, pero sale un chino todo loco persiguiendo a tías todo el rato. Ah, mira. Es brutal, tío. Pues mira, la verdad es que. Es mira, los chinos son muy raros. Sí. Y yo tampoco quiero ofender a nadie. Claro. Pero en eso la ¿cómo iba a decir? ¿Cuál es la palabra? Coinciden con muchos tíos. Los sí, tíos chinos también persiguen chicas. Está bien saberlo porque. Pero no es que la persigan, sino es cómo la persigue. ¿Sabes? Que es lo divertido. Bueno, pues eso, buscáis en YouTube. Que por cierto no hemos dicho el título. No, puedes decirlo. Turn down for what? Turn down for what? Para la gente que quiera buscarlo más así en plan inglés básico de dos días. DJ Snake, Lil Jon. Y bueno, pues vais al chino persiguiendo titis. Y ya sabéis, chicas, despojaros de todo lo que de toda haciendo, la presión de la semana. Chicos, despojaros del estrés y del dolor de espalda del curro. Porque empieza un poco la fiesta. Empieza el fin de semana, por fin, de una vez. Hemos hecho todo lo posible para hacer la entrada un poco amena. Alex Berlanga, buen fin de semana. Igualmente. DJ Kaze, buen fin de semana. Buen fin de semana, tío. Chicos y chicas, buen fin de semana. Pasadlo de lujo. Y empezad a bailar con este Turn Down for What. ¡Ya! ¡Lil Jon! Five, you're now, another rocket shot. Five, you're now, another rocket shot.